Le cuento, estamos aquí en Desarrollo Social, vinimos a charlar con el Secretario de Desarrollo e Integración Social de la Municipalidad de Viedma, Mario Sánchez, respecto a una cuestión que surge en base a la aprobación de una ordenanza que tiene que ver con los cestos de basura obligatorios en la capital rionegrina. Están realizando un convenio, o ya lo realizaron el convenio, y queremos consultarle a Mario Sánchez, a quien tengo aquí. Mario, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Franco, buen día, Pato, bueno, buen día, audiencia de Radio Encuentro, un gusto estar en el programa. Sí, nosotros veníamos trabajando ya desde el año pasado, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad y Justicia, para poner en marcha un proceso de capacitación de las personas privadas de su libertad aquí en la alcaldía, y que tiene que ver con metalúrgica, y a su vez dar respuesta a la necesidad que hay en muchos barrios de poder contar con cestos de basura. Así que esta tarea, además, la hacemos articulada y coordinadamente con la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad, y estamos en el proceso ahora. Lo que nosotros tenemos que hacer es la compra de los hierros y de las herramientas a los fines de dar inicio, digamos, a este proceso, que tiene, como bien decía, la idea de dar respuesta no solo de ir capacitándolos en un oficio a las personas privadas de su libertad, sino que además dar una respuesta en los barrios para el manejo de la basura, ¿no? Todos sabemos que una vez que la basura sale del domicilio, si no se deja en un lugar adecuado, es un problema que ya afecta a todo el barrio y a toda la comunidad, ¿no? Mario, en cuanto a este convenio, ¿cuántos son los cestos de basura que prevén? ¿Se va a ir dividiendo por etapas? ¿Ya pusieron un número para comenzar? Sí, lo que nosotros tenemos como idea es elaborar 300 cestos. Eso se va a hacer en el tiempo, depende de muchas variables, tiene que ver con el proceso de capacitación, con la capacidad, con la pandemia, que este es el otro gran tema que siempre nos condiciona absolutamente cuando tenemos que avanzar hoy en día en este tipo de herramientas o de políticas de promoción social. Siempre tenemos que tener en cuenta que estamos en el contexto de pandemia y que es difícil muchas veces llevar adelante procesos de capacitación presenciales con mucha gente. Entonces, dependiendo de eso, la idea es llegar a ese número, que es lo que prevé el convenio. Hay un convenio marco de colaboración con la Secretaría y hay un convenio específico que tiene que ver con la confección de los cestos. ¿Las personas privadas de su libertad son las que están en el penal? Sí, ellos van a ese proceso, obviamente lo va a hacer el penal, la gente, digamos, que está a cargo de esto, el Servicio Penitenciario Provincial. Ellos se van a ocupar de eso, digamos. Nosotros, el rol del municipio en este caso es definir qué tipo es esto, aportar los materiales y una soldadora eléctrica, y después hacer obviamente la distribución en aquellas familias o barrios que se definan como prioritarios en el manejo de los residuos que hace la Secretaría de Servicios Públicos, ¿no? Los vecinos o las familias que quieran adquirir un cesto de basura, ¿tienen que postearlo o tienen que llenar algún formulario? ¿Cómo va a ser esa distribución? Eso todavía lo tenemos que terminar de definir, porque en definitiva hay un programa municipal que tiene que ver con el tratamiento de la basura, digamos, con la recolección y con la disposición final y demás, con el tratamiento de la basura en la localidad, que tenemos que ver si lo vamos a focalizar en algunos barrios de acuerdo a la necesidad que haya, o si lo vamos a hacer individualmente por familia, con independencia del lugar donde vivan. La idea es que este sistema en algún momento avance hacia un sistema mixto, donde nosotros digamos, hay familias que van a recibir, que por la situación socioeconómica de la familia van a recibir en forma gratuita el cesto, y aquellos también que lo puedan abonar, que contribuyan, digamos, que este programa se pueda hacer más grande, porque ahí sí estaríamos potenciando las posibilidades de trabajar y a su vez de tener un ingreso de las personas privadas de libertad. ¿Cuánto es el monto de un cesto de basura en el comercio, en el local, en un lugar donde se pueda comprar un cesto, y si la municipalidad va a tener los mismos precios o va a tener un monto más accesible? No, eso todavía no lo tenemos definido porque hay muchas variedades esto. Simple, hay algunos más complejos, con tapa, digamos, dependerá mucho de las reuniones que tengamos con el área de servicios públicos en función de qué es lo más adecuado para cada lugar, pero en definitiva, obviamente la idea de esta, hay un aporte de trabajo voluntario, Nosotros compramos los materiales, que eso sí, va a tener precio de los materiales, tiene precio de mercado, pero después hay un aporte, digamos, de trabajo voluntario, lo que tendría que resultar en un sexto de características más económicas de precios más económicos de los que se venden en el mercado. ¿Es así en un cesto de basura para varias familias o va a ser en principio individual? Bueno, dependerá también del sistema de recolección que haya en el barrio. Hay lugares donde la Secretaría ha optado por esto, en otros lugares eso genera molestia hacia el vecino que le toca justo el cesto en el frente de la casa. En algunos casos, si no funciona bien ese sistema, genera pequeños microbasurales, digamos, en el barrio. Entonces la idea es, en principio, era poner un cesto por vivienda. Esa era la idea original, es la que hemos mantenido hasta ahora, y seguramente algunas alternativas vamos a ir manejando en función del trabajo que vamos haciendo con la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, ¿no? Bien. Sánchez, le agradecemos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. La palabra entonces de Mario Sánchez, Secretario de Desarrollo e Integración Social.